No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y estamos en el programa número 20. Programa número 20, número redondo. Dos decenas de programas. Y la cortina que abrió acá, muy sabiamente elegida por el verdulero. Buenas noches, verdulero. Me gusta cómo saluda. A ver, buenas noches, verdulero. Buenas noches. Aye ahí en la producción, Aye levanta la mano. La música acá que nos da la bienvenida a este programa va a ser el tema musical, o el tema que vamos a elegir para musicalizar este programa. No sé si habrán visto que de repente se vinieron unos 200 gendarmes a La Plata. Es el nuevo plan de seguridad que lanzó la provincia. Y bueno, entonces acá vamos a elegir hoy distintos temas que hablen sobre la policía. Y por eso arrancamos con este excelente tema de Los Redondos, nuestro amo juega al esclavo. Pero no vamos a hablar nada más de eso. ¿Tenemos eso? No vamos a hablar, en verdad. Vamos a ver si conseguimos, tenemos ahí una punta de uno de estos 200 gendarmes. Estamos viendo ahí de la posibilidad de que se acerque acá Olga a entrevistarlo, que nos hable un poquito de este plan de... Hay distintos nombres, uno dice plan de saturación, otro plan de contención... No sé muy bien cómo se llama el plan de los 200 gendarmes en La Plata, pero son muchos. El otro día me crucé 5 así de golpe y es una escena bastante chocante. Además de eso, vamos a estar hablando de lo que es la Semana de la Fotografía de F11. Va a estar Manino acercándose al programa, vamos a estar hablando con él. Y también vamos a tener invitados a unos músicos amigos. Vuelve la música en vivo a Quién Resistirá, que tuvimos ahí... unas semanitas sin música, vuelve y vuelve de la mano de Narvelia, que son amigos de la casa, han tocado ya en el Ole y han tocado muchas veces en festivales que hemos organizado. Entonces va a ser como algo muy ameno, muy lindo con los amigos de Narvelia. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al teléfono, que es el 451-6917. También pueden escribir un mail a la radio, que también revisa muy seguido los mails, que es radionautafm@gmail.com. Y obviamente nos pueden me gustear en Quién Resistirá cuando el arte ataque. Y pueden ser seguidores de Arte al Ataque también, que como ya avisamos el programa anterior, apenas lleguemos a los 10.000, o sea, ya tenemos 5.000 amigos, apenas lleguemos a los 5.000 seguidores, hacemos una alta fiesta acá en el Olga, y si sos uno de esos 10.000, entradas gratis. Así. Venite, que hacemos fiesta para 10.000 personas. Estamos viendo cómo hay un par de amigos de Sydney ahí en el Facebook, estamos viendo cómo gestionarles algunos pasajes, pero bueno, la entrada va a ser gratis para esa gente también. Tenemos igual que dar una noticia. Poneme música de suspenso, algo. No, estamos, no importa, sin música, suspenso así, porque las noticias también se dan así, secos. La semana pasada me sentía solo, y esta semana me quedé solo. Le mandamos un saludo grande a nuestra compañera Agustina Sutil, que de ahora en más va a engrosar las filas de nuestros radioescuchas, pero ya no nos va a estar acompañando acá en el estudio con su alegría y su belleza. Pero bueno, nos va a estar escuchando y del otro lado esperemos que nos esté escuchando. Si nos está escuchando, poneme un me gusta ahora en el comentario que está en la página de Quien Resistirá con el Arte Ataque. Y le mandamos un saludo grande. Y nos vamos a ir a un tema para arrancar. Está bien, no, un tema, otro tema de conversación, decíamos. Por ejemplo, les quería comentar que hoy se cumple, no solo son noticias malas las que vamos a dar hoy, de esto de que tenemos 200 gendarmes en la calle, sino que hoy se cumple es el aniversario de la victoria electoral de Allende en Chile. Un 4 de septiembre empezaba la primavera en Chile, podemos decir. Se adelantaba ahí unos 17 días la primavera en Chile y arrancaba un 4 de septiembre con lo que era el triunfo de Allende en las elecciones. Bueno, hay nada más como para comentar una pequeña alegría histórica, además de las cosas que venimos comentando. Ahora sí, nos vamos a una canción. Sufre por hacerte policía. El vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. Amargo como vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía del comando. Como vos.

No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Y seguimos con un pie adentro y un pie afuera del estudio. Somos nueve, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Somos como nueve acá adentro del estudio, nos está quedando chico. Perdí la silla. Estoy acá lejos de la mesa donde solemos sentarnos. Estoy paradito en un rincón con el micrófono. Y mientras vamos terminando ahí, ultimando detalles, vamos a mandar un anuncio, un saludo y un acompañamiento a los y las compañeras del Club de Berizo, que en el último festejo del Día del Niño, un festejo que vienen haciendo desde siempre ahí en el Club de Berizo, el histórico Club Honor y Patria, bueno, recibieron la visita de vecinos, por decirlo, de personas indeseables, que bueno, recurriendo a viejas prácticas que el club, nosotros y muchos otros espacios intentamos dejar de lado y construir una nueva política y una nueva cultura, recibieron amenazas, atosigamientos y así bravuconerías de esa... ¿De qué palabra? De esa política que intentamos siempre dejar de lado, pero que siempre intenta volver y meternos en lugares a los que ya no queremos volver y demás. Y acá están a los amigos de Narvelia afinando últimos detalles y le vamos a decir hola y empiecen a hablar porque ya no tengo nada más para decir. El que tiene que hablar está lejos del micrófono. Ahí está. Buenas noches, Narvelia. ¿Cómo andan, amigo? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Me siento igual. ¿Puedo volver a mi lugar de sentado? Porque sí. Esto de estar parado... Por favor, sentate, ponete cómodo. Presentame un poquito ahí, entonces yo me voy acomodando. Bueno, ahí estamos. Somos un montón. Venimos plantel... ¿Plantel completo? No falta todavía. Falta pero todavía, estamos, por suerte estamos... Porque ya no entraba al estudio. No, sí, el... No acomodamos. Así que por suerte estamos un montón. ¿Creíste los nombres? Preséntamelos. El Rasta en la por orden de aparición, por acá de aparición. En el semicírculo que tenemos. El Rasta en la percusión, Dieguito en el cajón peruano, Juani en el saxo alto, el Saca en la guitarra, Juancito en el bajo, Ricardo en el saxo alto, Walter en sonido, foto, un jugador. De toda la cancha y quien les habla, Tincho, acá en voz y guitarra. ¿Y en qué anda Narvelia en estos días, en estos meses? Estamos a full, la verdad. Por suerte se viven lindos días en la sala. Estamos muy... Ricky, habla, por favor, también. Sentate ahí. Acérquese, por favor. Están grabando, Narvelia está grabando un disco. En realidad estamos ahora en una etapa de preproducción, estamos grabando el disco, pero por etapas. Así que ya tenemos buena parte del disco grabadas, falta todavía parte de mezcla, etcétera, etcétera. Pero bueno, también nos falta meter, queremos hacer una tomita más de dos o tres temas. Así que estamos armando eso en la sala. Haciendo la preproducción ahí, cómodos, tranquilos y con tiempo, ¿viste? Nos tomamos el tiempo esta vuelta para hacer el disco, ya que el anterior, por el afán, ¿viste?, de querer tener el material en mano, nos apuramos en muchas cuestiones que ahora estamos tomando con mucha más calma. Disfrutándolo también. Disfrutándolo a pleno, cómo no. Disfrutando. Sí. ¿No tiene fecha entonces el disco? ¿O tiene una fecha estimativa? Fijamos una fecha. El año que viene la idea es hacer la presentación del disco. Con todo, con completito y tener el disco en la calle, ojalá. Lo que pasa que en otros momentos por ahí era, nos poníamos la fecha y la fecha era a cumplir la rajatablas. Ahora es como, bueno, tratemos de orientar y de poner toda la energía para que vayamos allá, digamos, fijar un objetivo y ahí ya encarar el laburo con ganas y con pila, cosa de llegar. La idea es llegar al año que viene. Buenísimo. No nos queda tanto. O sea, en parte del audio. Sí, en la parte del audio. Después falta todo lo que es el packaging, el armar el arte de tapa. Pero queremos tener primero las canciones listas, saber cuántas canciones. Ahora estamos haciendo una preproducción de 5 canciones para sacar 2, para tener ahí 2 o 3, para terminar el disco, que en realidad es, tenemos 9 canciones grabadas. Y la idea es ver qué le falta al disco. Claro. Según nosotros, qué le falta como para poder completar la obra. Hoy día se escuchan temas por separado, ¿no? Claro. Es muy habitual. Pero hemos recibido buenos discos en nuestra formación musical. Y eso hace que querramos un disco entero, digamos. Claro. Un disco que vaya... Un disco que del primero al último tema... Claro, conceptual, digamos, conceptual en el sentido de que todos tengan una forma o algo para decir que tenga que ver una canción con otra. Por eso también estamos por ahí viendo el de no apresurarnos en la elección de las canciones, en qué es lo que se quiere decir y cómo por ahí la ansiedad de que en un momento queríamos grabar todas las canciones, meterlas todas en un disco y después por ahí ahora, bueno, empezamos a ver cuáles se orientaban más a cómo está la banda ahora, a la formación de ahora, en todos los aspectos por ahí tratamos de prestarle atención y entonces disfrutamos mucho más el disco, que es lo que arrancaba diciendo. Como Ricky. Adelanto, ¿qué cosas de esos nos podemos encontrar o nos vamos a encontrar una vez que esté el disco? ¿O qué quieren ustedes que nos encontremos? ¿Qué quieren dejar en este disco? Digo, te están poniendo... Primero y principal por ahí, más que nada, la calidad del audio. Porque el primer disco tiene para nosotros muy, muy buenas canciones que nos gustan. Las seguimos tocando en vivo de otra forma ahora, con otro peso, de otra manera, digamos. Pero la calidad de audio influye también en el sentido de que por ahí estamos grabando ahí en lo de Alfredo y por ahí accedimos a una calidad de audio más copada y eso nos ya de por sí le da otro color al disco y le da otra sensación al escucharlo. Nosotros ahora ponerle pasó un tiempo desde que hicimos la primer camada de canciones y hoy día lo escuchamos y es distinto, o sea, ya de por sí eso ya va a notar un cambio muy grande. Y después en nivel composición hay grandes diferencias. Sí, a nivel banda creo que hay una madurez importante. Todos estos años juntos se nota, ¿no? ¿Cuántos años son? 2007, así que estamos... 2007 con la compra de la batería de Walter. Ahí arrancamos. Pero son muchas vivencias y cada vez va decantando más en encontrar por ahí un funcionamiento de laburo más dinámico y fuimos pasando por un montón de etapas y eso por suerte nos hubiese gustado sacar otro disco antes, pero bueno, se da en este momento y por algo se dan también las cosas, no nos apresuramos tampoco en eso. Así que un lindo puñado de canciones tenemos ya preparados. Está bueno. Ya en punta, casi. Sí. Y hablando de lindo puñado de canciones, armamos todo esto. Algún puñadito. No vamos a hacer un puñado entero. Pero. Sí. Vos sabés que vamos a hacer unas versiones que hacemos en un formato acústico que estuvimos haciendo en el Centro Cultural En Eso Estamos. Estábamos haciendo los primeros viernes de cada mes. Claro. Ahora, tenemos que volver a juntarnos para hacer un balance y ver qué hacemos con los chicos. Y bueno, se fue dando, arrancó en la costa en este verano y ahora se terminó acomodando de esta forma. Vamos a hacer primero Suerte de Suerte, ¿quieren? Dale. Que es un tema del primer disco traído una versión un poco más playera. Vamos, muchachos. Vamos. Segundito, ¿Probamos? ¿Probamos? buscar, casi sin un Dios, casi sin mirar, casi sin dormir. A veces la vida te quiere quitar la vida, a veces la suerte se capta de no verte. A veces el sol no es el mismo para todos, a veces es tu sombra la que intenta desprenderse. Y salís a buscar una suerte de suerte, y salís a buscar un sueño para amar, y no querés que te sumen en la oreja. Ya no hay suerte ni siquiera para engañar. Y volvés a mentir, y volvés a blasfemar, y volvés a intentar salir sin parar. Y no querés ganar, no querés perder, no te importa nada, ya no queda nada que hacer. Y volvés a mentir, y volvés a blasfemar, y volvés a intentar salís sin pagar. Y no quieres ganar, no quieres perder, no te importa nada, ya no queda nada que hacer, nada que hacer, rezando, casi sin mirar, pero respirando, casi sin dormir, pero soñando. A veces la vida te quiere quitar la vida, a veces la suerte se jacta de no verte. A veces el sol no es el mismo para todos, a veces es tu sombra la que intenta desprenderse. Salís a buscar una suerte de suerte, y salís a buscar un sueño para armar. No quieres que te sumen en la oreja, ya no hay suerte ni siquiera para engañar. Y volvés a mentir, y volvés a blasfemar, y volvés a intentar salir sin pagar. Y no quieres ganar, no quieres perder, no te importa nada, ya no queda nada que hacer. Y volvés a mentir, y volvés a blasfemar, y volvés a intentar salir sin pagar. Y no quieres ganar, no quieres perder, no te importa nada, ya no queda nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Muy bueno. Bien la versión playera. Playeras. Versión playera, me gusta la. ¿Qué más nos puede? Uno más, ¿o no? ¿Tocamos otro más? Tanta cosa que metimos acá adentro. ¿Cómo se escucha ahí ahí estamos bien? Bien, sí. Bueno. ¿Se escucha bien? ¿Algún cambio podemos hacer ahora? Es lindo esto de venir a tocar. Con esto de que estamos con el disco. Hemos dejado de tocar prácticamente. Claro, están metidos en el estudio. Claro, estamos metidos y por ahí venimos acá, movemos un poco las patas y no nos agarra la. Bueno, entramos en calor. Por lo menos otro estudio, no rompemos la lógica del estudio. Seguimos con el estudio. Claro, pero tocamos por lo menos. Lindo. Bueno, vamos a tocar un tema que va a estar en el segundo disco, que lo venimos tocando hace un tiempo largo. Se llama Recuerdos. Y es un reggae ahí también playero. Seguimos con. Ahora que viene la primavera. Escapándole el frío. Claro. Sí. Thank you. mano al mar. Recuerdo a los que vuelven y a los que nunca volverán. Viejo sabio que ha visto belleza y horror. Viejo sabio con los años me ha enseñado a no olvidar. En el mar las olas chocando contra las piedras. En el mar sacudo mis ideas de sal. Viejo sabio no se distingue del cielo a lo lejos. Viejo sabio con los años me ha enseñado a no olvidar. Tan grande el mar que toman carrera y me rozan la cara. Tan grande el mar. Que sacudió a La Plata. Bueno, muchísimas gracias, Narvelia, por la visita, por la invasión así al estudio. Y bueno, esperando que llegue el 2014 con nuevo disco. Tenemos un adelanto, el azar y la causalidad se llama el primer tema que adelantamos, para calmar un poco la ansiedad también y para mostrar un poco de material con el audio que estamos teniendo ahora. Bueno. Así que ahora se los acercamos y se los dejamos para que. Buenísimo, y ya lo estamos difundiendo por la radio. Por la radio. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes siempre. Si vuelven los ciclos En Eso Estamos, mandamos también un saludo a los amigos y amigas de En Eso Estamos, ahí también estaremos. En Eso Estamos. Que hay un juego de palabras ahí que siempre me. Siempre están haciendo algo. Siempre están haciendo que. Están ahí, así que. Saludo para si alguno está escuchando de los seguro, chicos. Seguro, son todos fans de, sí, de la sí, radio. Sí, sabemos. Así que bueno, un saludo para ellos. Y gracias a ustedes siempre por el espacio.

Arrancó con una charla de Vicente Viola, después con una de Claudio Roncoli en la Facultad de Bellas Artes. Ayer hubo una charla sobre con Helen South y después a la tarde estuvo el grupo Mafia. Bueno, hoy seguimos con fotografía y música y después nos quedan jueves, viernes y sábado. Con mañana tenemos una charla de la Fototeca de Argra. El viernes tenemos una charla de fotografía y moda con... A ver, vos que estás mirando ahí la página, me vas a ver. Con Martín Lucesole. Y el sábado terminamos en Berisso con una charla... Con una charla del grupo de la colectiva y la revista Pegue el Pecado y varias muestras. En realidad, eso es lo que te estoy contando, son lo que son las charlas. Además de las charlas, hay 18 muestras que están durante toda la semana en La Plata para ir a ver. Y... Sí, yo iba siguiendo mientras hablaba el cronograma, la verdad que muy bien. Lo tenés muy en la cabeza. Sí. Y para los que estén interesados y no estén viéndolo, métanse a Semana -fn.com.ar y ahí está el cronograma completo con todas las actividades, las direcciones de la hora y la dirección en donde se realiza cada una de estas charlas, muestras y demás. Movidita la semana. Movidita, sí. Es la tercera edición. Esta es la tercera edición, quizás, sí. Y la participación de Tres al Cubo se dio en las tres ediciones, ¿cómo fue dándose? En realidad lo organizamos nosotros de alguna manera, en realidad, porque lo hacemos en conjunto con Carlos, que es un docente de la Facultad de Bellas Artes, que también es fotógrafo. En realidad esto surgió de las ganas de hacer, digamos, yo un día fui a un seminario de diseño gráfico, otra cosa nada más, en Mar del Plata, y dije que bueno hacer esto en La Plata, pero con lo que me gustaba a mí, que era fotografía. Claro. Tuvimos varios años viendo cómo la posibilidad de cómo hacerlo, como nunca conseguimos la plata, empezamos a pensar cómo hacerlo sin plata, y es de la manera que se está haciendo ahora. O sea, se hace a pulmón total, la gente que viene a dar las charlas viene de onda, sí, básicamente todo es de onda. Se hace con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas, digamos, es muy satisfactorio. Aparte nos está yendo bastante bien, todos los días con la sala llena y... Contentos, cansados pero contentos. Cansados pero muy bien, claro. Pero sí, pero lo vale, es un cansancio lindo. También estábamos viendo hoy que preguntarle a alguien que está organizando una semana fotografía que no sea qué va a pasar porque está el cronograma. Y nos surgía también cómo está lo que es Tres al Cubo, digamos, si es que no es solo un lugar donde uno puede ir a revelar una foto, digamos, sí. No es solo un laboratorio, ¿no? Sí. Sino también esta iniciativa de generar este tipo de eventos, ¿cómo fueron llevando? En realidad Tres al Cubo surge más o menos casi de la misma necesidad de hacer la semana de fotografía. Somos fotógrafos, amamos lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión, entonces disfrutamos mucho, por eso no, es más que un negocio, digamos, ¿no? Si bien vivimos de eso, nuestro trabajo es lo que nos gusta hacer, entonces tratamos de hacer estas cosas que no, que va más allá del dinero, digamos, ¿no? Que son cosas que nos gustan hacer y que nos genera mucha satisfacción, digamos, hacerla. Y como muestras, charlas, que además de la semana de la fotografía, durante el año hacemos cosas. Claro, que además digo, ¿qué es lo que ustedes están, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? En La Plata hay un montón de fotógrafos y fotógrafas, un montón de expresiones, de experiencias de ese tipo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo quieren llegar a toda esa gente que anda? Digo, nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos una maratón fotográfica y nos sorprendió la cantidad de gente que se acercaba con ganas de hacer algo relacionado con la fotografía. Muchos que habían estudiado y más, pero que no encontraban espacios donde ir a sacar fotos, donde hacer fotografía, sí. Digamos, que tal vez no laburan de eso, pero que no existían. Sí, aparte pasa que en realidad la fotografía va más allá de los fotógrafos, digamos. En realidad, un día, hace poco nosotros hicimos una propuesta de que nos manden fotos para hacer un semiconcurso donde se ganaban la foto ampliada grande, y nos mandaron en una semana 160 fotos de gente que la gran mayoría no son fotógrafos, digamos, ¿no? Hoy en día la fotografía digital es como que estalló de alguna manera. De hecho, en las charlas estas, a veces por el tipo de preguntas que te hacen, te das cuenta que mucha de la gente que va a las charlas no son fotógrafos, son gente que le gusta la fotografía nada más, y que tienen su cámara y sacan fotos, digamos, claro. Porque les gusta. Claro, el acceso ahora a la cámara digital que permite ir probando y no tener un rollo tan limitado. Claro, aparte hasta la gente, ya saca fotos y expone su foto, digamos, ¿no? Por redes sociales, por, claro. Es como, ah, sí. Yo hace poco, por decirte nada, un ejemplo, ¿no? Mi mamá me hablaba de mostrar una foto sacada en movimiento, algo que en realidad, ¿no? La gente tiene hoy conocimientos de cosas que antes no los tenía. Digamos, ¿no? Las cámaras actuales te dan esas cosas, ¿viste? De poder experimentar y hacer cosas que... ¿Y cómo ves vos el mundo de la fotografía, del estudio de la fotografía con esto de la popularización de la foto? Digamos, hasta los celulares hoy sacan fotos, y esto de tener un espacio donde poder colgar, exponer su foto, digamos, y todos poder ser un poco fotógrafos y fotógrafas, ¿cómo ven? Sí, en realidad es como... Nada, el fotógrafo, fotógrafo, ¿no? Después, no... Yo tampoco no soy de los que considere que todas las personas que tienen una cámara sean fotógrafos, digamos, ¿no? Pero, digamos, está bueno que... Me gusta igual que esa cosa de esa explosión de la fotografía, que capaz que hace, que digamos que es reciente, digamos, que es hace unos años atrás, digamos, no es digamos, hace 10 años atrás no pasaba esto, digamos, ¿no? Pero por un lado está bueno, capaz que en algunos ámbitos también justamente hay mucho de eso del recelo ahora del fotógrafo con el de quién es fotógrafo y quién no, se ve mucho, viste, cuando lo mirás en Facebook, cosas, claro. Todos esos mensajitos que ponen, yo no, la verdad que no le presto mucha atención a esas cosas, en realidad, digamos, tampoco considero que todos sean fotógrafos, digamos, ¿no? Es como que, digamos, yo me doy maña, me puedo dar maña con la madera, pero no me siento carpintero, digamos, ¿no? Pero igual de todos modos me está buenísimo que esa explosión de... Hay que canalizarla por algún lado también, ¿no? Un montón de gente con ganas de experimentar la fotografía. Sí, digo, sí, sí. Semanas aparte, como estas tan buenas como para que se acerquen y vean otras experiencias también. Sí, la idea aparte estaba hecho, la idea era que venga, no, la semana de fotografía no fue pensada para fotógrafos, ¿no? Si bien, digamos, sí, en su gran mayoría, pero la idea era que por eso buscábamos temáticas variadas para que, digamos, para que pueda venir cualquiera, digamos, ¿no? Que hay gente que le guste, hay día, digamos, o mañana es una charla de fotografía periodística, hoy era fotografía y música, el lunes era de composición, son todos temas variados, digamos, como para que, digamos, generalmente el público no es el mismo en todas las charlas, entonces, digamos. Y hubo talleres también, o hay talleres en el marco de... Sí, este año hubo menos talleres, va a haber un taller el sábado, que es un taller de fotografía estenopeica, que es, para los que no saben lo que es una experiencia fantástica, que es sacar fotos sin cámara y sin nada, sacar fotos con caja, con lata, que capaz que no es lo más práctico para irse de vacaciones y llevarlo como... digamos, pero, para subirlo al Facebook, sí, después, pero... Pero como experiencia, es una experiencia fantástica poder hacerlo. Va a ser el sábado, lo vamos a hacer en Berisso, igual no acá. En Berisso. Sí, en el Hogar Social de Berisso. Es gratuito, empieza a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una linda actividad de sábado. Se va a enseñar desde armar la cámara hasta hacer el copiado de la foto sin la necesidad de nada, casi. Una caja, digo, sí. Pintura negra, papel, sí, fotográfico. Sí. Muy bueno. Recomendado. Entonces, este sábado, una linda actividad matutina. Sábado, sí, a las 11 horas en el Hogar Social de Berisso. La dirección, esa sí que no la recuerdo, pero a ver. Si lo miran o en la página o en el Facebook, está. Montevideo, Nueva York. Sería que es el pasaje. No, Montevideo, Nueva York. Sí, te deja el 202. El 214 también. El 202 te deja una cuadra y media, dos. Esa información yo no la tenía. Ahí, para los que no estén en vehículo, el 202, casi todos. Y el 2K, el 2K también. Casi todos los 2K, ahí pregunten. Bueno, muchísimas gracias por haber acercado en esta semana agitadita. Repetimos la página, es semana-f11.com.ar, para que ahí pueden acceder a lo que es el cronograma, las actividades y demás, ir viendo si les interesa algo en particular para darse una vueltita. Yo recomiendo particularmente el sábado ir al tallercito de estenopeica, es muy linda la experiencia. Sí, aparte ahí en Berisso, todas las actividades de Berisso van a ser en el mismo lugar, así que si quieren pueden ir a pasar el día entero, digamos, va a haber una muestra, van a haber tres muestras en ese mismo lugar y una charla a la tarde. Va a haber empanadas, va a haber vino. Una linda jornada. Sí, el que no tiene nada que hacer fin de semana va a ser una buena. Una buena actividad, agéndenlo para como actividad de fin de semana. Este sábado, el cierre es el sábado, ¿no? El sábado es el cierre de la semana. El sábado de la semana de F11. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos un mensaje de nuestros auspiciantes. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito. Hola, Pablito. Sí. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia, no. Se les cayó un jugador. Lo probaron a reemplazar, sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte a la Tarde. ¡No! Es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. ¡Rasmatri! Y seguimos y nos vamos yendo de este gran programa que fue el día de hoy, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? No se animó a hablar el gendarme, lo trajimos, el gendarme número 199 de los 200 que están dando vuelta por acá en la Plata. No se animó a hablar, pero bueno, acá vamos a ir preparándolo, ablandándolo para el programa que viene, capaz que se anime. Tengo un pequeño problema para acceder a la agenda del fin de semana. No se animó el gendarme, como veníamos diciendo. Mandamos un saludo nuevamente a los amigos de Narvelia que estuvieron tocando, Manino que nos vino a comentar sobre la semana de la fotografía. Y empezamos a recomendar acciones de esta semana. Yo voy a recomendar fuertemente el taller de Nopeika en Berisso este sábado, fuertemente. Y tenemos una recomendación para este fin de semana. Una recomendación para el domingo, tienen que venir a la Varieté de Lorga Vázquez, que muy se bien. Van a estar presentando todos los talleres, que son una banda y buenísimos. Va a haber comida, bebida, de todo, feria, buena onda, gente recontracopada. A mí esa voz, perdón, me tengo una voz que me suena a la doctora Ulitel, pero no, no eso el, se está cortando. Se corta la doctora Ulitel, nos tiró ahí una onda del domingo. Venir acá en el Olga, me había olvidado la Varieté. También el viernes acá en el Olga, acérquense, va a haber una noche de hip hop, va a haber así freestyle, breakdance, así frente a frente, batallas y toda la movida del hip hop. Vénganse, todo el teatro argentino dentro del Olga Vázquez este viernes a la noche. Y bueno, va a ser un gran fin de semana en La Plata, a disfrutarlo. Se me colgó internet. Voy a mandar un saludo a, no tengo los nombres, a la comunidad acá. Eduardo nos mandó que mandemos saludos. A partir de Eduardo decimos, Eduardo, mandá saludos a la gente que dijiste que le mandemos saludos, que no puedo entrar a la página para ver los nombres. Y nos vamos a ir con el último tema. Si no tenés la página, se te cae el programa. Me mata. Chau. No tengo internet y no sé qué hacer, porque la gente ahí me van tirando. Ahí va, como acá. Un saludo a Pancho, Isidoro, a Johnny y a Abraham. Acá por suerte está la productora que nos salva, me salva porque estoy solo. Y bueno, faltando un minuto nos vamos a ir al último tema. Faltando un minuto nos vamos a ir a un tema de 2 minutos que dura 1 minuto 45, entonces no le vamos a pisar mucho a Salteame. Es el último tema que elegimos hoy, que hablen sobre la policía, y nos vamos a ir con Gatillo Fácil.